Vamos a hablar con Carlos Santa Rosa de la Federación Pampeana de Cooperativas. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola, Pablo. Muy buenos días para vos, para toda tu audiencia y el equipo ahí y los compañeros hermanos cooperativistas de Radio Kermés. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, dale. Cuando vi el proyecto, la verdad es que se me salió como una sonrisa que no sabía si sonreírme o qué. Gisela Cuadrado. ¿Vos estabas sonriendo? ¿Eh? Vos ya sonreía para la foto, por las dudas que cuando claro. Sacamos la foto, a veces tengo que aparecer o no en la foto del medidor. Bueno, lo aclaramos para quien está despistado o despistada. Gisela Cuadrado, diputada radical, presentó un proyecto para que con la boleta de la luz nos llegue a los usuarios y usuarias una foto del medidor que supuestamente aportaría transparencia y demostraría qué es lo que hicimos, el medidor que tenemos todos en nuestra propia casa, que podemos ir y chusmear cuando se nos ocurra. Pero bueno, por eso, yo cuando vi el proyecto digo, qué cosa rara. Pero bueno, ¿qué opina la FEPANCO? ¿Qué opinás vos? ¿Qué te parece? ¿Cómo reaccionan ante esta idea? Démosle. Por eso ayer, primero tuvimos la misma sorpresa que tenés vos, por dos motivos fundamentales. Una, porque creo que como legisladores, hoy deberían estar preocupados por otras cosas más graves. Hay temas, sí. Que esto, en realidad, en lo único que hace en esa... Y también nos afectó mucho cuando habla de transparencia, porque si dice que haría más transparencia, quiere decir que nosotros no estamos siendo transparentes. Y la verdad que es una falacia. O sea, nosotros somos totalmente transparentes. Todos los meses le tomamos el estado a cada uno de nuestros usuarios, el servicio es 100% medido. Como vos dijiste, en la vereda vos tenés un medidor, una cajita que vos la abrís todos los días si querés, anotás el numerito, te controlás, sabés cuánto gastás diariamente y cuando llega la factura que te dice qué día nosotros tomamos el estado, vos lo corroborás, a ver cuál la anoté yo. Y me parece que una forma de que no cargar un costo más, que tendríamos que hacer, no solo tener que tomar el trabajo de sacar la foto, sino que en nuestros procesos de facturación, incluirla, mandarla al usuario. O sea, me parece, primero eso, nos sentimos muy dolidos por la falta de transparencia, que nos indigan. Segundo, de no haber preguntado, haber dicho, che, a ver, a una cooperativa, si no iba a la federación, a una cooperativa de cualquier pueblo. Y le digo, che, ¿cómo es el tema? Y la diputada se hubiese dado cuenta que por eso nos sentimos mal, sacamos ayer un comunicado en tal sentido, creyendo que para nosotros es un disparate, pero vuelvo a repetir, fundamentalmente porque creemos también que debería estar preocupada por otras cosas. O sea, quizás más en el servicio eléctrico es más problemático que la gente la esté pasando mal y se le dificulta pagar la factura. Y ver cómo hacer para no, con medidas que, bueno, el propio gobierno nacional al cual ella apoya, forma parte, como legisladora provincial, digamos, apoya las medidas de los aumentos de tarifa y todo lo más, y trae esto, bueno, no sabemos en realidad de cómo tomarlo, porque la diputada lo que debería haber hecho es habernos convocado y haber dicho, mire, no sé, se me ocurre esto... Y lo hubiésemos contado. Así que bueno, por eso nos vimos también sorprendidos y salimos a sacar el comunicado porque nos parece un disparate. Bien, está rechazado y sinceramente yo creo que el tema tampoco da para más porque no imagino que esto pueda avanzar legislativamente. Parece hasta algo surgido de una conversación a la salida de la verdulería. Che, estaría bueno, sí. Es una idea rara, pero sí te pregunto por el fondo de una cuestión porque quizá esta palabra transparencia, el bloque radical también la usó, la idea de garantizar la transparencia cuando propuso que las cooperativas convoquen audiencias públicas. La audiencia pública. Claro, la pregunta de fondo sería si creen que de parte del bloque radical y a tono con una política nacional que va contra el colectivismo y todo lo que se le parezca, hay una especie de ofensiva para poner en la picota a las cooperativas pampeanas. A ver, sin ninguna duda, no solo a las cooperativas pampeanas, porque es lo que nos toca y son legisladores provinciales, pero vemos que esa animosidad está desde el gobierno nacional. Por eso mismo el tema de las cooperativas de trabajo, el tema de INAES, que figuraba dentro de la lista, ahora pareciera ser que por ahí no, pero de la lista de los organismos nacionales a cerrar. Y entonces sí, creemos que hay, y esa palabra transparencia, siempre sembrando la duda ante la población, que en algún párrafo no ayuda en nada, porque es como echar por ahí leña al fuego en un momento donde la gente realmente tiene problemas graves de subsistencia, de alimentación, de no llegar a fin de mes, y entonces todas estas cosas no suman en absoluto. Así que, y que en el peor de los casos entendemos que si hay cosas que tenemos que debatir, conversar y demás, hay momentos y momentos, y que esto no es para esas chicanas políticas. Fíjate que por otro lado, la diputada no está dando quórum en la Cámara para tratar una ley provincial, un proyecto de ley del Ejecutivo, donde ayudaría a los sectores más vulnerables con políticas. Y entonces nos pide a nosotros transparencia. Sí. Es totalmente contradictorio. Y esto lo agrego yo, es notable la preocupación que el bloque radical, en este caso de Juntos por el Cambio, tiene por las tarifas de la energía eléctrica que en La Pampa brindan las cooperativas. Y no se preocupan tanto por el tema Camusi, por ejemplo, que aunque lo decimos, golpea. En el comunicado, claro. Lo decimos, y si bien es cierto, ellos pueden decir, bueno, los servicios, tanto nosotros ponemos que el servicio, no vemos la preocupación por los servicios de gas o el servicio de telefonía a veces, que son que en manos de multinacionales, que no generan demasiados beneficios a la provincia, en realidad, en lo que vuelve. Nosotros en la cooperativa estamos en todas las cooperativas de servicio público y del servicio eléctrico, estamos en el 98%, brindamos el 98% del servicio en la provincia. Nuestros empleados son de cada uno de los pueblos donde vivimos. Todo lo que generamos queda en esos pueblos. Y no vemos esa preocupación. Ellos podrán decir, bueno, no son de competencia nuestra porque son servicios concesionados de Nación, pero al menos podrían manifestar preocupación. Uh-huh. Pero no escuchamos esa preocupación, sí esto de la transparencia de las cooperativas, o casualidad. Carlos, te consulto por una cuestión que sí es una política pública que va a tener impacto en la comunidad de manera inmediata. El gobernador anunció ayer que se van a congelar las tarifas del residenciales, es decir, de la casa de cada quien y del alumbrado público. ¿Tenés alguna información más de cómo se va a implementar esto, cómo se tomó la decisión, qué implica? No. O sea, en realidad el anuncio lo escuchamos ayer de manos del gobernador. Yo no estuve presente en esa reunión en Anguil, sí el presidente de FEPANCO, Jorge Páez. A partir de hoy, hasta que no nos llegue la resolución de la Secretaría de Energía, mayores precisiones no tenemos, y entendemos de que esto obedece a que la energía tiene un esquema de trimestral desde Nación de ir mirando el comportamiento tarifario, digamos, las recomposiciones tarifarias trimestrales, que se denominan estacionales, porque por las cuatro estaciones del año. Entonces, Nación dispuso un aumento que tampoco nosotros, hasta que no nos llega los cuadros tarifarios, tampoco sabemos, pero dispuso un aumento, en este caso el mercado energético mayorista, ese aumento le impacta a APE y que luego nos traslada a nosotros las cooperativas y nosotros a nuestros asociados, que es el primer ítem donde vos te dice costo de compra de energía. ¿Cuánto le sale esa energía? Comprarla a APE al mercado mayorista Nación. Hubo un aumento, lo que está diciendo el gobernador es que va a absorber la provincia ese aumento en algunas tarifas, en algunos, sí. Como lo son los usuarios residenciales y el alumbrado público. Sí. Lo que no quiere decir que en el resto de las tarifas va a estar, digamos, congelado, porque es específico. Sí, pero sí, nosotros, ha dicho, incluso dentro de los residenciales habló de los niveles N2 y N3, digamos. Exactamente, que son los más vulnerables, pero por eso mismo es un anuncio. Nosotros, hasta no tener la resolución, no tenemos mayores precisiones. Sí creemos totalmente de que son medidas que ayudan, y mucho más en estos momentos, a los sectores más vulnerables. Entiendo que por eso los 2N3, pero inclusive el alumbrado público es porque esto es producto de un ahorro en el programa de eficiencia energética del programa de luminaria, de recambio de luminaria LED, que va directamente ligado al alumbrado público. Entonces entiendo claro. que por eso está incluido el alumbrado también. Pero bueno, vuelvo a repetir, eso fue un anuncio de ayer, nosotros no hemos recibido oficialmente nada, pero sí, obviamente, celebramos todo lo que sea, no trasladar, no aumentar las tarifas, porque primero porque somos la cara visible en cualquier lugar, a los que nos pegan cuando aumentan las tarifas es a nosotros. Y en estos casos, cuando hay un aumento de nación, la gente, bueno, no ve mucho eso, o en realidad cuando le afecta al bolsillo en general, cree que nosotros a veces somos formadores de ese precio de compra de la energía a nivel nacional, y no lo somos. Carlos Santarosa, gracias por el contacto. Si quieres agregar algo más, te escuchamos. No, al contrario, a disposición. Les mando un gran saludo y que tengan un lindo día. Carlos Santarosa, vicepresidente de la Federación Pampeana de Cooperativas. Para hablarlo más en criollo, el anuncio de Cilioto respecto del congelamiento tarifario por 3 meses incluye a residenciales, yo decía N2, N3. En cada factura que recibimos como usuarios o usuarias aparece esa consideración. Son los sectores que acceden a subsidios a nivel nacional y por lo tanto son o sectores vulnerables, directamente bajo la línea de la pobreza, o sectores trabajadores que tienen un ingreso mensual no excesivo, no, excesivo es una mala palabra en realidad, pero que no los convierte en personas de clase alta, es así. El nivel N1 es el que no tiene subsidio, las personas más ricas no van a acceder en La Pampa a ese congelamiento. Veremos si también en este caso reacciona la oposición pidiendo que no toquen el bolsillo de los ricos.